Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeque. Todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca. Rompa el que quiera, Don Santa Fe, Don Santa Fe. Rompa todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hermano, yo te invito a conocer el abrazo gentil. Un cordial saludo a nuestros amigos oyentes en el departamento de Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión del magazine informativo Recorriendo Cundinamarca, que nace como una propuesta de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Dirección General Darío Sabogal, en la producción y conducción Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy, 10 de septiembre de 2011, les decimos bienvenidos. Tendremos un gran desfile de invitados y noticias para todos nuestros oyentes. Les invitamos a escuchar los titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sasaima. Sasaima está de fiesta. Fiesta patronal de San Nicolás de Tolentino. En Pacho. Con gran éxito terminó en el municipio de Pacho la 33ª versión de la Vuelta a Cundinamarca en bicicleta. Freddy Montaña, el gran campeón. En Fomeque. La selección Cundinamarca de voleibol, integrada por niñas fomequeñas pertenecientes a la institución educativa IDEMAC, llegó a Cartagena para participar de la gran final nacional de los intercolegiados 2011, bajo la dirección técnica del profesor Juan Francisco Escobar Gutiérrez. En Tocancipá. En el municipio de Tocancipá avanza con éxito la construcción de la planta de tratamiento de agua potable. En Anapoima. En Anapoima, el pasado 30 de agosto, tomó posesión el doctor César Augusto Ávila Valencia como nuevo alcalde encargado por el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz. En El Rosal. Saludos desde El Rosal, el Jardín de la Sabana, para Recorriendo Cundinamarca con Alex Ricardo Sierra. Estas son las noticias. El Rosal, atención. Se entregan polideportivos a la comunidad de El Rodeo y Obando. En Puerto Boyacá. Estos son nuestros titulares desde Puerto Boyacá, emisora Claveriana Estéreo. Continúa con éxito el desarrollo de la jornada cultural de la institución educativa San Pedro Claver. Mediante acuerdo, la alcaldía y el Consejo de Puerto Boyacá crean 4 corregimientos. De esa son en los ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro y la jornada departamental de vacunación. Y en Choachí. Choachí es un hermoso municipio del oriente cundinamarqués, fundada por el soldado Antonio Bermúdez en el año de 1560, pues este año cumple entonces 451 años, festividad que la administración municipal va a celebrar con mucha solemnidad. Y hoy iniciamos el desarrollo de la información con Luis Carlos Páez Espitia desde el municipio de Sasaima, emisora Sasaima Estéreo. Desde Sasaima, Cundinamarca. Y para todos nuestros amigos de RECO, la red de emisoras comunitarias, para todos nuestros oyentes y nuestros colegas, un saludo muy, pero muy especial a través de Sasaima Estéreo 92.1. Luis Carlos Páez Espitia les dice lo que está sucediendo en la provincia del Gualibá. Hoy, 10 de septiembre, Sasaima está de fiesta, fiesta patronal de San Nicolás de Tolentino. Y muy complacido se encuentra el párroco de Sasaima, Gilberto Vázquez Murillo, por la forma como ha respondido la comunidad al llamado a participar de las peregrinaciones desde las diferentes veredas hacia el templo parroquial en honor al santo patrono San Nicolás de Tolentino. Peregrinaciones que se iniciaron el 1 de septiembre, saliendo de la escuela de Loma Larga, pasando por el sitio del Cafetero, el Cerro de Minas, Quebrada Honda, Mesetas, Puente del Cementerio, Templo Parroquial. Para el día sábado 3 de septiembre, el recorrido fue salida desde el Templo Parroquial de La Vega hacia el municipio de Sasaima. Recorrido importante: Ucrania, Planadas, Bulocaima, La Ye, veredas de Gualibá, Piluma, Pilacá Alto y Pilacá Bajo, Limonal, La Granja, La Morena y el barrio San Antonio se hicieron presentes, y así sucesivamente, desde las diferentes veredas como el Mojón, veredas como el sector de el Palacio, sectores como fueron el Narizalta. Todo esto se unió para hacer las romerías y hacer las peregrinaciones todos los días hasta el día de ayer, 9 de septiembre, donde también el cura párroco pues estaba muy complacido. Le cantamos el Happy Verde, estaba de cumpleaños el padre Gilberto Vázquez Murillo, y para el día de hoy ya estamos en la fiesta grande, la fiesta patronal de San Nicolás de Tolentino. El día de ayer, en la novena, pues todo el día hubo cada hora la misa en el templo parroquial. Durante el día hubo confesiones, procesión con el patrono San Nicolás de Tolentino, y así pasó. En la noche anterior tuvimos los juegos pirotécnicos, pólvora, algarabía, por supuesto concursos, rifas, alegría y el bazar. Esto se llevó a cabo la noche anterior, 9 de septiembre. Para el día de hoy, importantísimo, porque a las 5 de la mañana, alborada, a las 5 de la mañana, alborada, pólvora, a las 10 de la mañana tuvimos la Santa Misa, a las 12 la presentación de los niños. Esto será a las 12 del día de hoy, al patrono San Nicolás de Tolentino, y por supuesto la bendición de escapularios y bendición de las imágenes. El padre Gilberto Vázquez Murillo, muy complacido con esta fiesta grande, donde bastante turista se hizo presente. Vimos gente que venía de la capital de la República, vimos gente que venía desde los diferentes municipios, como desde Vergara, desde Nocaima, desde Villeta, de Bogotá, de Facatativá, por supuesto, para entregarle ofrendas, pedir por la salud, por la paz, por la paz, por las cosechas, y por supuesto, de paso, disfrutar del clima, la rumba y lo mejor, la seguridad del municipio de Sasaima, Cundinamarca, que el día de hoy está de fiesta, fiesta patronal de San Nicolás de Tolentino. Los esperamos para que vengan y participen. Todavía hay campito para que disfruten esta tarde de sábado y mañana domingo 11 de septiembre a disfrutar aquí en Sasaima, Cundinamarca. Pues nos espera un clima espectacular, buena seguridad, por supuesto el ambiente, la algarabía. Todavía usted puede venir y participar, además que hay sitios turísticos, hay balnearios, hay piscinas, hay gastronomía y mucho más. Desde la primavera cundinamarquesa. Y para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para nuestros colegas, un saludo muy especial. Les acompañó un amigo de ustedes, Luis Carlos Páez Espitia, y muy pronto estaré con ustedes para darles más información. Ay, qué orgulloso me siento, porque soy del Guaribá. Tierra bonita y hermosa, y es que como tú no hay. Panches fueron mis ancestros, amos de la libertad. Por eso sin duda alguna, siempre bendita serás. Edén de Cundinamarca, donde se siente al llegar la grandeza de esta tierra, porque estás en Gualibó. Villeta dulce señora, con sus gentes tan amables, gigantes de la provincia, ni Maimá la incomparable. Vale la pena llegar a Utica la ensoñadora, por la peña y sus trapiches, con sus mieles generosas. Nocaima linda muchacha, de poetas, verso y rosa. Quebrada negra morena, la más bella y cariñosa. Que retumben las campanas de Vergara por mi tierra. Todo un remanso de paz cuando se llega a la Vega. San Francisco allá en lo alto, me fascina su belleza. Su pata de mis amores, refugio de gentileza. Huele a naranjo en flor, Sasaima como embeleza. El jardín de mis montañas, Álvarez, naturaleza. Villeta dulce señora, con sus gentes tan amables. Y ahora, desde el municipio de Pacho, Humberto Barriga de la emisora Pacho FM Estéreo nos presenta la información. El resumen de la clásica Vuelta a Cundinamarca. Un saludo muy especial para todos los oyentes en Recorriendo Cundinamarca. El boyacense Freddy Montaña alcanzó el título general de la clásica de Cundinamarca, sellando su éxito con la victoria en la cronoescalada entre Pacho y el Alto del Páramo, con final en Puerto de Montaña de primera categoría. Montaña, que ganó las dos últimas etapas en montaña, empleó para el trazado final de 22 kilómetros 57 minutos y 9 segundos, superando por 21 segundos a su compañero de equipo Fernando Camargo y por 1:13 al boliviano Óscar Solís, que terminó tercero. En la general individual, Freddy Montaña de Boyacá, orgullo de América Aretama, superó por 2 minutos y 24 segundos a Fernando Camargo y por 2:41 a Víctor Niño de EPSA. Entonces, la clasificación de la etapa de la siguiente forma. Primero, Freddy Montaña de Boyacá, orgullo de América, 5709. Segundo, Fernando Camargo, también del equipo Boyacá, orgullo de América, Aretama, 21 segundos. Óscar Solís de Movistar a 1:13, Álvaro Gómez de Formes San Bogotá a 1:14, Víctor Niño de EPSA a 1:25, Diego Calderón de Redetrans a 1:25, Flower Peña, Alcaldía de Paipa a 1:28, octavo Wilson Cepeda, Formesa Bogotá a 2:48, Juan Ramírez de Redetrans a 2:53, décimo Santiago Ojeda de la Alcaldía de Paipa a 3 minutos y 14 segundos. En la clasificación general, Freddy Montaña, gran campeón de Boyacá, orgullo de América, Aretama, 8 horas 46 minutos 24 segundos. Segundo, Fernando Camargo, del mismo equipo, a 2 minutos 24 segundos. Tercero, Víctor Niño de EPSA a 2:41. Quinto, Óscar Solís de Movistar a 2:44. Y quinto, Flower Peña de la Alcaldía de Paipa a 3 minutos 5 segundos. En este recorrido de la Vuelta a Cundinamarca nos encontramos a ilustres personajes, entre ellos un periodista pachuno, Eduardo Rosso, que también hizo parte muy activa de este equipo de trabajadores. Fue como el animador oficial de todas las etapas que hizo su recorrido por las diferentes provincias de nuestra geografía. Eduardo Rosso, periodista pachuno. Eduardo Paisano, también pachuno. Bienvenido, y a través del Chef Benesterio, verdad que nos alegra encontrarlo por acá. Y pues también para que nos cuente algunos detalles de lo que se ha encontrado en esta Vuelta a Cundinamarca en bicicleta. Buenos días. Buenos días, Humberto. Un saludo muy cordial para sus compañeros y los amables oyentes. Más complacido soy yo de, con esta Vuelta a Cundinamarca, tener la oportunidad de volver a ver a nuestro Pacho querido, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los paisanos. Y bueno, esta es una oportunidad que nos da la vida, nos da el deporte, nos da Dios, y qué bueno que podamos encontrarnos no solamente con los paisanos, con los amigos, sino con esta gente pujante, alegre, querida, que nos ha recibido ayer y que seguramente nos va a acompañar hoy masivamente para esta contrarreloj individual, última etapa de la Vuelta a Cundinamarca. Bueno, hablemos un poquito. Yo esta mañana me lo encontré a usted, Eduardo, le preguntaba quién es usted, porque lo conocimos ayer aquí en la tarima precisamente, y para que nos refresque quién es Eduardo Rosso, un poquito de su familia. ¿Y qué actividad está cumpliendo usted en la Vuelta a Cundinamarca? Bueno, yo nací en abril de 1965 aquí en el Hospital San Rafael de Pacho. Mi señora madre, Ana Rosa Castañeda, una profesora ya pensionada de acá del municipio de Pacho también. Mi señor padre, Pedro Antonio Rosso Pinilla, de San Cayetano. Ya fallecido mi viejo, fue aquí empresario del transporte en la flota Río Negro y la Gómez Villa, valga la cuña. 6 hermanos, ya todos profesionales, ya todos casados, y por aquellas cosas de la vida, muy pequeño, fui llevado a San Cayetano porque mi señora madre fue trasladada allí a una de las escuelas. luego ella fue a Tocaima, nosotros quedamos en Bogotá, luego ella fue nombrada en Soacha, seguimos en Bogotá, y luego últimamente ella vino a dictar clases en Cogua, donde salió pensionada hace unos 6 años, y hemos tenido por el estudio, por la profesión, por el periodismo, la educación física, pues que radicarnos en Bogotá, hay muy poco tiempo para venir, nosotros somos aquí de la vereda El Cedro, parte de familia de San Cayetano, de Pasuncha, de Caparrapí, de La Palma, del Peñón, de Camancha, mucha familia también en Zipaquirá y obviamente pues en Bogotá. Y bueno, yo soy un periodista profesional, llevo ya 19 años en los medios y actualmente soy el speaker oficial, el animador, digámoslo así para que me lo entiendan, de la Federación Colombiana de Ciclismo y por ende de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca y de esta Vuelta Internacional. Bueno, qué chévere, ¿verdad? Que esas son las buenas noticias que nos encanta transmitir a través de Pacho FM Estéreo. Bueno, y ¿cómo se ha desarrollado la Vuelta a Cundinamarca? Novedades. Esto que de pronto es novedoso para algunos aquí en nuestro municipio, en la región, el ciclismo, pero siempre llama mucho la atención. Hoy vemos por aquí muchas niñas, señoritas, que están participando también de esta actividad. Entonces, de pronto, para que nos pongan tanto, ¿qué función, cómo es el rol que se desarrolla con estas pedalistas? Sí, Humberto, tú lo has dicho claramente. Desde el año antepasado, la Federación Colombiana de Ciclismo ha creado la Comisión Nacional Femenina porque el ciclismo de las damas venía de capa caída. Ya hoy fácilmente podemos reunir 50 niñas de gran nivel en el país. Hay más, obviamente, hay cerca de 250 corredoras en el país, pero pues no tienen todavía la edad o el nivel para poder participar de una carrera como esta, que es muy dura, muy muy fuerte por la montaña. Pero igual aquí hay chicas interesantes que han sido campeonas departamentales, nacionales, panamericanas, chicas que han hecho muy buena actuación en los mundiales. Y de eso se trata precisamente. Aquí hoy van a cerrar 30 niñas de las 40 que partieron el miércoles en Cota. Y de otro lado, el sub-23 pues ha hecho récord. En los últimos 25 años de la Vuelta a Cundinamarca es la mayor participación. 210 corredores partieron el miércoles en Cota para el prólogo y hoy van a terminar 170. Así que me parece que eso va creciendo, es muy importante y es dejando en claro que el ciclismo colombiano sigue para arriba. Y qué bueno que ayer aquí, con mucha nostalgia y con algunas lágrimas en el rostro, le decía yo a Luis Antonio, nuestro alcalde, y a los amigos, conozco desde la escuela, desde muy pequeño, que eso precisamente anima. Nosotros en Bogotá, con Jaime Orlando, con José Agustín, que son mis paisanos, mis colegas periodistas en RCN, hemos siempre hablado y considerado, hemos hablado muy bien de nuestro municipio, lo seguiremos haciendo, queremos ayudar con nuestro municipio, y esa traída de la Vuelta a Cundinamarca para que el año entrante nos motive, nos dé la oportunidad de que traigamos aquí otra carrera más grande. Esta carrera es muy grande, pero tenemos que traer una Vuelta de la Juventud, la Vuelta a Colombia, o por qué no el Clásico RCN. En el recorrido de la Vuelta a Cundinamarca o Clásica Cundinamarca en bicicleta, también nos encontramos a periodistas, a mucha gente que viene a visitarnos y que también está haciendo lobby para otras carreras importantes de ciclismo en Colombia. Hablamos con el periodista Héctor Palau Saldarriaga, él es el director del Clásico RCN que estará comenzando precisamente al final de este mes de septiembre. Valdría la pena pensar en esa opción de un final de etapa aquí en Pacho. A lo mejor no quedarnos aquí porque el tema de la capacidad hotelera, entiendo que hoy no, ya estoy averiguándose sobre eso, no es la mejor. Usted sabe que la caravana del Clásico son 600 personas. Hoy entiendo que la capacidad hotelera no nos permitiría, ojalá nos permitiera, pero sí es hora de comenzar a pensar en esa posibilidad, al menos en el Clásico recién el Concel, comenzar a pensar en la opción de que estemos aquí y ojalá sea más temprano que tarde. Bueno, muy bien. Verdad, nos alegra encontrarlo por aquí en el municipio de Pacho. Le reiteramos esa bienvenida. Y personas como usted, como Jaime Orlando, pues yo sé que hacen grandes estos eventos en Colombia. Bienvenido, don Héctor. Muchísimas gracias a los oyentes. Un abrazo para todos. Y bueno, hoy quedó la inquietud ya de cuándo vendrá el Clásico RCN y esperemos que sea pronto. Para Recorriendo Cundinamarca, les informó con mucho gusto desde Pacho, Cundinamarca, Humberto Barriga. Gracias a Humberto por su participación en esta emisión. No, pero espera, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se vea la cual! ¡Oh, gloria invasible! ¡Oh, en Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo, vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Y desde el municipio de Fomeque le damos la bienvenida a Darío Saugal Martínez con toda la información desde la emisora Chingas Estéreo. Hola, mi querida Patricia, ya estamos en directo desde el estudio máster de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque para compartir con toda la gran audiencia que cada sábado nos escucha en las 32 más importantes radios comunitarias del centro del país. Y este es el desarrollo de la información más importante de la presente semana. Chingaza Estéreo está en Fomeque, en Colombia y el mundo, y en una página de verdad. Desde hace 5 años estamos en www.chingazafm.com y aquí seguimos la imagen de Fomeque y el corazón de Colombia para todo el mundo. De los 148 deportistas que integran la delegación del departamento de Cundinamarca y que desde el pasado miércoles viajaron a Cartagena para participar de la gran final nacional de los Juegos Intercolegiados 2011, que tendrán lugar en la Heroica hasta el próximo jueves 15 de septiembre, se hallan 9 jugadoras con edades que oscilan entre los 15 y los 17 años y que se coronaron campeonas departamentales y de la zona centro, integrada por los departamentos de Boyacá, Meta, Santander y Cundinamarca, cumplidos en Fusagasugá, donde las fomequeñas Lina Almanza, Daniela Gutiérrez, Lorena Uñate, Gabriela Sabogal, Soleni Rincón, Denis Guevara, Mabel Carrión y las silvanenses Karin y Tania demostraron su calidad deportiva. Antes del viaje, recorriendo Cundinamarca, conversó con el entrenador fomequeño Juan Francisco Escobar sobre los logros alcanzados por el seleccionado cundinamarqués, y desde el saludo y hasta el final guardó la esperanza de coronarse campeón nacional y poder concurrir al evento centroamericano a realizarse en Toluca, México. Profesor Juan, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Sí, Darío. Lo que usted quiera preguntarme, estoy listo a contestar. Fomeque está clasificado para representar a Cundinamarca en la final nacional a realizarse del 7 al 13 del presente mes en la ciudad de Cartagena. ¿Eso quiere decir que el equipo de la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque y de MAC hizo todo su trabajo para llegar a ser campeón departamental y representar al departamento en la zonal nacional y de ahí poder participar en la final en Cartagena? Sí, Darío, mire, nosotros hemos hecho el siguiente recorrido. Primero que todo nos toca la región de Oriente, en la cual salimos campeones en el municipio de Uri. Seguidamente en el internacional que se realizó en la población de Ubaté. Allá también salimos de primero y clasificamos para la gran final con el equipo de San Francisco. La gran final se realizó en la ciudad de Fusagasugá, donde afortunadamente fuimos los campeones y adquirimos el derecho para representar a Cundinamarca a nivel nacional. En la misma ciudad de Fusagasugá se realizó el zonal nacional, con la participación de los departamentos de Caquetá, Santander, Boyacá, Meta y Cundinamarca, que es la zona central. Ahí adquirimos el derecho para la gran final, que es la clasificatoria para el centroamericano que se realizará en Toluca, México. En este momento ustedes van a la final nacional en Cartagena y, como usted lo expresaba, será la puerta para el centroamericano en Toluca, México. Sí. ¿Y qué esperanzas existen para Cundinamarca, para el equipo que usted lidera, de poder ir a México a representar a nuestro país? Yo creo que las esperanzas son grandes, Darío. Hemos preparado a la gente a conciencia lo máximo posible. Son niñas que la mínimo que tiene 5 años de experiencia. Eso acumulado con la experiencia que siempre continuamente adquirimos a nivel nacional en ambas categorías, ya que llevamos 8 años participando en ambas categorías. Eso nos da pues la confianza de que podemos ir a pelear el puesto de honor. Ojalá pues se nos diera. Para la información de todas las personas que siguen esta nota periodística en 30 emisoras de nuestro departamento, ¿quién es Juan Francisco Escobar Gutiérrez? Pues soy un ciudadano de Fomeque, el cual le ha dedicado 33 años al deporte del voleibol, que le ha dado frutos a nuestro municipio. En la parte deportiva hemos sido 5 veces campeones nacionales, 3 de intercolegiado, 1 de liga y 1 en festivales nacionales. Yo pienso que es una carta de presentación muy grande y en la cual pues me enorgullece ser un director técnico en el voleibol, que es un deporte realmente estructurado, que nos ha dado pues muchas alegrías. Profesor Juan Francisco Escobar Gutiérrez, nuestras más sinceras felicitaciones aquí desde Chingaz Estéreo, desde la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca. Lo estaremos acompañando, estaremos a pie firme para que ustedes logren esas metas, esos objetivos que se ha trazado con el equipo de voleibol de FOMECE, que es la selección de Cundinamarca en los Juegos Intercolegiados Nacionales de Cartagena. Pues a usted gracias, Darío, por darme esa oportunidad para dirigirme a todo el departamento, y que esperen que ojalá el equipo corone y tengamos otra vez a Cundinamarca en lo más alto de nuestro país. Esperamos que a su regreso hacer una nueva nota contándoles a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca que nuestra selección va a México. Ok, Darío, ojalá fuese así y esas cosas, uy, sería una de las grandes cosas que nos podía suceder. El sábado, páselo bien, páselo en compañía de Chingaza Estéreo. Y hasta aquí, estimados amigos de la radio comunitaria de Cundinamarca, este ha sido nuestro informe especial desde Chingaza Estéreo. En la presente semana les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan recorriendo Cundinamarca. Gracias a Darío Sabogal por su aporte y apoyo para la realización de este espacio Recorriendo Cundinamarca. El alma se regocija, ay por mí, tierra querida. Abuelo de alto cóndor, fulgor de tierra bonita. Qué imponencia de paisaje, de montañas indomables. Son los pueblos del oriente, la provincia más amable. De misterio y de leyenda se viste mi gran región, porque aquí todo el que llega va dejando el corazón. Cuna de nobles ancestros, orgullo de tradición, son mis tierras del oriente, provincia de provisión. Abuelo de alto cóndor, por los caminos de oriente, orgullo de Cundinamarca, donde la tierra se siente. Y desde el municipio de Tocancipá le damos la bienvenida a Daniela Cruz de la emisora Alegría Estéreo. Saludo cordial. La saludo desde el municipio de Tocancipá, la emisora comunitaria Alegría Estéreo 94.4 FM, con excelentes noticias. Esta vez le cuento que la empresa de servicios públicos del municipio continuó avanzando en la obra para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en el Parque Los Patos, sobre la ribera del río Bogotá. Gracias a la preocupación de nuestro alcalde Walfrando Forero para que el municipio sea autónomo a la hora de abastecer agua a más de 25.000 personas, las obras ya se encuentran adelantadas en un 80% de construcción en lo que respecta a los arreglos complementarios compuestos por los tanques de abastecimiento. Según la ingeniera de la empresa de servicios públicos, Elba Cueva, este año ya esta planta empezará a funcionar para independizarse del acueducto de Bogotá. A partir del 2010 ya se inició con la materialización del proyecto. Se hizo un contrato para la construcción de todas las redes y también se hizo el contrato para la construcción del tanque de almacenamiento. En la actualidad estamos haciendo el contrato de, está en ejecución el contrato de planta de tratamiento para una capacidad de 100 litros por segundo. Con esta agua nosotros podemos abastecer a la totalidad del municipio de Tocancipá sin ningún problema. Entonces el proyecto apunta al beneficio de la comunidad en cuanto al acceso al agua potable. La obra cuenta con estación de bombeo a impulso, tanques de balance, filtros y purificación, al mismo tiempo que con una capacidad de 100 litros proyectada a 300 litros por segundo, con una inversión cercana a los 7.490 millones de pesos. Como el municipio dependía del acueducto de Bogotá para abastecerse del líquido, los costos eran muy altos, como lo explica la ingeniera Cueva. Quitarnos un poco del acueducto de Bogotá, porque pues ellos cobran las tarifas al precio que quieren, y pues como nosotros no tenemos más alternativas, pues tenemos que acoplarnos a ellos. Pero entonces ya con nuestro propio acueducto nosotros podemos tratar agua potable a un precio más económico para todos los habitantes del municipio. Este año debe quedar lista la planta de tratamiento. Yo aspiro que finalizando noviembre ya se pueda hacer la primera prueba de potabilización. Esa dependencia se terminará inmediatamente se ponga en funcionamiento la planta de agua propia. El alcalde del municipio ha querido que Tocancipá sea uno de los primeros en tener su propio acueducto y su propia planta de tratamiento de agua potable para beneficiar el crecimiento y desarrollo del municipio. Patricia, esta es toda la información desde Tocancipá. Informó para Recorriendo Cundinamarca, Daniela Cruz, Alegría Estéreo 94.4 FM. Gracias, Daniela Cruz, desde Alegría Estéreo, municipio de Tocancipá, por su participación. Cundinamarqués, una y otra vez, del terruño grande que me vio nacer, de tierra caliente llevo su alegría, el temple y la casta compa de la tierra fría, de Cundinamarca compa, mi tierra querida. Cundinamarqués, amable y gentil, es orgullo panche, el que brota en mí. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, recorriendo Cundinamarca. Romperte quiera, Don Santa Fe, Don Santa Fe, ron para todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo, te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y ahora en Recorriendo Cundinamarca nos vamos para Anapoima. Desde allí, desde la emisora Sol Estéreo, nos informa Darío Urbano. Señora hospitalaria, Anapoima bendita. Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima. Sol y agua de la eterna juventud para todos nuestros amigos y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que a esta hora nos escuchan a través de las diferentes estaciones para el departamento. Les comentamos que el pasado 30 de agosto tomó posesión el doctor César Augusto Ávila Valencia como nuevo alcalde encargado por el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz. Pero escuchemos las declaraciones del burgomaestre. ¿Quién es César Augusto Ávila? César Augusto Ávila es un anapoimuno, raizal, que tiene un origen bastante modesto, de una familia campesina, y que tuvo el privilegio afortunadísimo de pasar por la universidad, de superarse, de superar tantos obstáculos que se le anteponen a uno, lograr ir a la universidad y estar en esta dignidad de la alcaldía de Anapoima para beneficio de todas nuestras comunidades. ¿Cuál es su profesión? Bueno, yo estudié una carrera que tiene el nada modesto nombre de profesional en ciencias sociales en la Universidad del Tolima. Y una especialización en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Usted cree que salió de la terna del directorio liberal por su capacidad profesional? Sí, quizá, además porque había el tema de no estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, de no haber tenido contratos durante un tiempo con la administración, ni ningún tipo de vínculo con el sector público. Entonces, además soy un liberal de base, liberal del partido, no tener ningún tipo de problemas de ninguna índole, procesos ni nada, entonces pues decidieron que yo fuera una de las personas ternadas. ¿Se presentaron dificultades al llegar a este cargo? Por supuesto, usted sabe que las personas de origen campesino tenemos enormes dificultades para superar temas de económicos, temas de problemas de aprendizaje y eso. Por ejemplo, para la la única posibilidad que yo tenía de estudiar en la universidad era becado, y de hecho en la Universidad del Tolima yo estudié toda la carrera, la estudié becada, y el posgrado en la Universidad Nacional lo logré trabajando durante un par de años, día y noche, ahorrando, y fue la única forma que pude hacer un posgrado en políticas públicas en la Universidad Nacional de Colombia. Hablemos un poco sobre el Festival de Bandas en el municipio de Anapoima. Por supuesto, el Festival de Bandas se va a hacer. Ya hay unas apropiaciones presupuestales, tanto del municipio como de la nación. Estamos en, ya me he enterado que estamos en proceso de consecución de los recursos con la gobernación y algunas actividades por ahí que nos van a permitir apropiar otros, a llegar mejor, otros recursos de actividades con particulares. Patricia, es la información más importante que tenemos para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les informó su director y amigo Darío Urbano y en el máster David Urbano. Una feliz mañana. Una radio diferente. Una radio con sentido social. Una radio comunitaria. Sol Estéreo. El sol que alumbra tu vida. 92.6. Gracias a Darío Urbano y a todo el equipo de trabajo de la emisora Sol Estéreo por su participación. Desde el municipio del Rosal, hoy nos acompaña con la información Ale Ricardo Sierra de la emisora Cobra Estéreo. Saludos desde el Rosal, el Jardín de la Sabana, para Recorriendo Cundinamarca con Alex Ricardo Sierra. Estas son las noticias. El Rosal, atención. Se entregan polideportivos a la comunidad de El Rodeo y Obando. Gracias a la gestión de la Alcaldía Municipal y Acción Social de la Presidencia de la República, se logró la construcción y la entrega de dos polideportivos para las comunidades de El Rodeo y el barrio Obando del municipio del Rosal. Con estos escenarios deportivos se benefician la comunidad del Rodeo, los estudiantes de la escuela donde fue construida esta obra y la comunidad del barrio Obando. Las obras consisten en una placa deportiva cubierta, prestando un gran servicio de recreación y deporte para jóvenes y adultos. Acción Social y el Instituto de Deportes del municipio estarán al tanto para realizar campeonatos deportivos, eventos y actividades sociales, agradeciendo muy especialmente a Acción Social de la Presidencia de la República y al Comité de Cafeteros de Colombia por la enorme colaboración que prestaron al municipio del Rosal para la ejecución de esta obra. Para Recorriendo Cundinamarca habla Hugo Orlando Arevalo, alcalde del municipio, acerca de la entrega de esta magnífica obra, así como la profesora de la escuela de la vereda del Rodeo, que también nos da su impresión. Esta obra para acá, para el Rodeo, es el primer coliseo, digamos, campo, coliseo cubierto que tenemos en una vereda. Es el primero que tenemos y es el primero también del municipio, porque es el primero que estamos inaugurando junto con el del barrio Banzo. Es un proceso, se hace, como lo dice Lucy, simplemente dentro del plan de desarrollo, el programa de gobierno que nosotros hacemos como cuando estamos como candidatos a la alcaldía, nos fijamos algunas metas, y dentro de esas metas está mejorar precisamente la calidad de vida de la gente. Entonces buscamos las alternativas mejores para, aparte de todo el tema de educación, de todo el tema de agua, en algunas obras específicas para cada sector. En el Rodeo precisamente me comprometí con hacer la cancha deportiva, que era esta cancha y los arcos, los tableros, pero gracias a Dios logramos tener toda esta infraestructura que hoy está para que ustedes la disfruten, y es solamente eso se debe gracias pues a la colaboración de algunos amigos que no se puede decir hoy porque estamos en eso, pero que de igual manera es así, y en su momento después de elecciones se pasará el informe de por qué fue y por qué tenemos una obra como esta, porque igual tiene que moverse uno en todo lado. Y algunas obras llegan por el gobernador, otras llegan por otro tema, y gracias a Dios cumplimos con este tema. Son muchas las cosas que vamos a terminar. El Rosal va a quedar con agua para 15 años. Ese periodiquito que hoy llega y que cada dos meses lo tenemos, está toda la información de lo que se va a hacer. Ya tenemos Inravisión, donde pensamos construir y programar con el tiempo un estadio, cantidades de cosas. Son 25 hectáreas que quedan para el municipio del Rosal. El programa de vivienda en un mes se les va a explicar cómo va a ser. Bueno, es una cantidad de cosas, creo que cumplimos a cabalidad. Hemos construido 60 aulas de clase que están regadas en todo lado, en La Piñuela, en La Honduras Chingafrío, en Buenavista, 20 aulas en Campo Alegre, 6 en San José, y seguramente vamos a hacer dos más. Una cantidad de cosas. El Centro de Educación Superior, que ustedes lo ven al costado del Coliseo, que es una obra importante, donde vamos a tener ya 8 aulas. Desafortunadamente el tema con la con la universidad, por la gente no acudió. Era una bonita oportunidad que el CERE llegara al municipio del Rosal y podían los hijos, sus hijos estudiar, pero no acudimos, pero vamos a hacer ahorita de nuevo todo el esfuerzo para que en diciembre queden matriculados los alumnos, para que no perdamos esta bonita oportunidad de tener una universidad acá. Esta obra es para ustedes, disfrútenla, simplemente cuidémosla y pues gracias a Dios podemos cumplirles a ustedes, cumpliéndoles como siempre. Seguramente me van a decir la luz, alcalde. No creo que alcancemos, pero creo que dejamos una buena obra para que posteriormente la próxima administración pues se comprometa a ver qué vamos a hacer con este equipo y sobre todo sostenerla. No es hacer una obra, porque tenemos sitios donde se han hecho obras, inversiones de miles y miles de millones de pesos, piscinas, polideportivos que están ahorita llenos de pasto, de toda esta cosa, sostenerla. Yo estoy seguro que no, aquí en el Rosal no va a pasar, porque ustedes no la van a dejar caer, que la Junta se organice, hacer campeonatos. Esto la gente, esto me acuerdo hace unos 20 años aquí, que hacían muchos campeonatos. Hoy en día, con este escenario tan bonito, sábados y domingos se presta para eso, y es simplemente programarlos. A ustedes muchas gracias, y muy amables de verdad, y esto es para ustedes, disfrútenlo, muchas gracias. Bueno, yo en nombre también de la comunidad, de los niños, de los estudiantes, agradezco al señor alcalde de verdad, porque es uno de los alcaldes que se ha preocupado por la educación, ha sido bandera en el municipio en la educación. Y de verdad, muchas gracias, y hay que mirar cómo conservar el escenario, cómo mantenerlo, y siempre que sea cultural o para el deporte. Aquí ya lo inauguramos con el Día de la Familia, celebramos el Día de la Familia en la cancha, los niños presentaron danzas, bueno, trajimos mariachis o trajeron mariachis, se pasó un día muy agradable, lo decoramos con bombas, la pasamos súper rico. Entonces vamos a disfrutar el escenario y lo vamos a aprovechar muy bien. Muchas gracias, doctora, de verdad, Acción Social, un abracito, y que Dios los bendiga y que sigan con esa obra en favor de la niñez y de la adolescencia y de los adultos también. Es todo desde El Rosal, el Jardín de la Sabana, con Alex Ricardo Sierra para Recorriendo Cundinamarca. Estas fueron las noticias. Adelante en estudio. Gracias a Alex Ricardo Sierra, del municipio del Rosal. El sol de los venados viste de oro la tarde, de paisaje y sabana se viste el esplendor. Los viejos eucaliptos, los legendarios pinos bordean los caminos de esta tierra de amor. Es la magia infinita, la altiplanicie en flor. Las aves veraneras, por enero y febrero, acarician los cielos de vida y de esplendor. La vista se recrea de caprichosos sauces que besan los remansos del río y su canción. Paisajes sabaneros que nunca olvido yo. Este es Recorriendo Cundinamarca. Director General Darío Sabogal. Conducción y locución Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Nuestros compañeros de Voz Claveriana del departamento de Boyacá, que se unen también a este informativo, exactamente desde el municipio de Puerto Boyacá, saludamos a William Sánchez. Adelante con la información. Hola, buen día. Saludo cordial desde Puerto Boyacá, remanso de paz en el Magdalena Medio. Hoy informaremos sobre cuatro temas de interés. La jornada cultural de la institución educativa San Pedro Claver. La creación de cuatro corregimientos en el municipio de Puerto Boyacá. La desazón de los ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro. Y la jornada departamental de vacunación. Desde Puerto Boyacá, la señal Voz Claveriana, HKD45, en los 100.6 del FM, la radio comunitaria para el centro de Colombia. Iniciamos nuestra información. La institución educativa San Pedro Claver realizó la primera parte de su jornada cultural, en la cual los estudiantes, docentes y padres de familia participaron del Festival Literario, las exposiciones de artes y el Festival de la Canción en la Biblioteca Pública Municipal. En este último, 19 estudiantes de las jornadas A y B participaron en dos categorías, primaria y bachillerato. Glorioso colegio San Pedro Claver, digno claustro, en ti se congregan el honor, la ciencia y la virtud. Por otro lado, ayer viernes se conmemoró el Día del Colegio con un acto litúrgico en la parroquia San Pedro Claver, en un homenaje a este sacerdote jesuita, que fue considerado el primer defensor de los derechos humanos en nuestro país y que defendió los derechos humanos de los esclavos en Cartagena y su lucha por la discriminación racial durante los inicios del siglo XVII. Luego, frente a la sede de la institución, se realizó el Día del Orgullo Boyacense. Boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. Con representación de las provincias del departamento de Boyacá en los siguientes aspectos: personajes destacados, aspectos culturales y religiosos, muestras gastronómicas, vestuarios, hechos históricos, aspectos económicos y sitio de interés. El cierre de esta jornada cultural claveriana será el próximo viernes 23 de septiembre, con actividades deportivas y el Festival de Danza Folclórica, acto que reunirá a más de 3.000 personas en el Coliseo Cubierto de esta localidad boyacense. Por otro lado, mediante los acuerdos 008, 009, 010 y 011, el Consejo Municipal y la Alcaldía de Puerto Boyacá crearon los corregimientos El Marfil, Guanegro, Puerto Romero y Puerto Gutiérrez, los cuales se suman al corregimiento Puerto Pinzón y Vasconia. Por primera vez elegirán juntas administradoras locales en nuestra municipalidad el próximo 30 de octubre. Y mucha atención, que los más de 2.000 ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro en Puerto Boyacá quedaron desilusionados, al igual que la Oficina de Vivienda y el alcalde Hernando Muñetón, ya que esta entidad había programado para los días 6 y 7 de septiembre una jornada para afiliación, traslado de cesantías, consulta de puntaje y consulta de prórroga con una unidad móvil, la cual se ubicaría en el parque principal, jornada que había sido confirmada por esta entidad desde el mes de agosto, pero que sorprendentemente un día antes de la misma fue cancelada vía telefónica, cuando ya la difusión se había dado a través de los medios de comunicación. Para el cierre, informarles que los días 12 y 13 de septiembre se realizará la primera gran jornada departamental de salud en el departamento de Boyacá, como una medida de fortalecimiento y puesta al día de los diferentes esquemas del programa regular en vacunación en niños y niñas de 0 a 6 años e influenza estacional para niños de 6 a 23 meses. Jornada de vacunación denominada Llega el día de ponerse al día. Neumococo, difteria, sarampión, rubeola, parotiditis, fiebre amarilla, rotavirus e influenza son las dosis a aplicar en esta jornada de vacunación en los hogares comunitarios, escuelas y colegios y en cada uno de los hogares puertoboyacenses, ya que los funcionarios de la Secretaría de Salud y de la S Hospital José Cayetano Vázquez se desplazarán casa por casa para lograr el mayor número de cobertura posible. Es la información desde Puerto Boyacá, el sol de Boyacá, para Recorriendo Cundinamarca, desde la emisora Voz Claveriana 100.6, con la gerencia del licenciado Orlando Millán Triana, un informe de William Sánchez. Continúen ustedes, compañeros, Recorriendo Cundinamarca y Recorriendo Boyacá. Gracias a nuestros amigos de Puerto Boyacá y un saludo cordial para todos los oyentes en este sector del país. Bueno, muchachos, esto va para largo. ¡Hagamos una vaca! ¡Listo, listo! Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y ahora nos presentan la información nuestros compañeros de la emisora Choachí Estéreo desde el municipio de Choachí. Un respetuoso saludo para los directivos y todas las emisoras que integran esta maravillosa cadena de Recorriendo Cundinamarca. El objetivo de esta intervención de Choachí Estéreo en este importante programa es el de dar a conocer un acontecimiento muy importante que nuestro municipio celebra cada mes con gran solemnidad, pero antes digamos que Choachí es un hermoso municipio del oriente cundinamarqués fundado por el soldado Antonio Bermúdez en el año de 1560, pues este año cumple entonces 451 años, festividad que la administración municipal va a celebrar con mucha solemnidad. Este maravilloso y próspero municipio, cuna de gentes amables, honestas y trabajadoras, de hombres destacados como Ignacio Pescador, Germán Pardo García, Amadora Maya Castro y muchos otros ilustres que se han destacado por su cultura, intrepidez, servicio y entrega a su comunidad. Así lo demuestran sus actos realizados y la herencia que han legado a la posteridad. Choachí está situado a 38 kilómetros de Bogotá por carretera pavimentada. Posee todos los climas colombianos desde el frío páramo de Cruz Verde, pasando por el clima frío, templado y caliente, en donde podemos encontrar productos como el cubio, la chuga, papa, hortalizas, hasta el café, el plátano y la naranja. Nuestro municipio posee grandes atractivos como los valores morales y humanos de nuestros habitantes, lugares turísticos como termales, las aguas más medicinales de Colombia, el templo parroquial, un monumento nacional, la Casa de la Cultura, la cascada más alta y hermosa de Cundinamarca y segunda en Sudamérica con 590 metros en escala, y muchos otros atractivos turísticos y hoteleros. Choachí celebra cada primer sábado del mes una importante velada cultural y una serenata en honor de nativos y los numerosos turistas que nos visitan, organizada por la administración municipal en cabeza del señor alcalde Gustavo Guevara Rodríguez y la Casa de la Cultura con la señora Margarita Martínez. En esta festividad demuestran sus valores y talentos artísticos los niños, jóvenes y adultos que integran las escuelas de formación de música colombiana y diversos ritmos, la banda musical, danzas y teatro. Además participan otros grupos por iniciativa propia con gran creatividad y entusiasmo. Al domingo siguiente, o sea el primer domingo de cada mes, nuestro municipio celebra la Feria Ganadera, Gastronómica y Frutícola, para dar estímulo a las personas que se dedican a estas nobles actividades. Choachí tiene una consigna: quien viene a Choachí le gusta, a quien le gusta vuelve y quien vuelve se queda. Así lo confirman nuestros numerosos e ilustres visitantes radicados en nuestro querido municipio. Muchísimas gracias a la cadena de emisoras y a todos nuestros amables oyentes del oriente cundinamarqués. Con mucho gusto presentaron para ustedes Yamile Rodríguez, Hernando Cruz y Samuel Pardo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo de Choachí Estéreo por su participación. Y bien, así llegamos al final de este espacio de integración e información departamental Recorriendo Cundinamarca. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana y cordial invitación para que el próximo sábado nuevamente estén sintonizados a esta hora y en este mismo dial. Cundinamarqués, dame tu mano hermano, que esta es la tierra mejor, donde usted se contagia de paisaje y amor. Aquí todo el que llega se le entiende a llegar. Tiene abierta la puerta de la fraternidad. En la tierra del cóndor, generosa y bendita, es del Panchi y del Muisca, mi raza sin igual. Dame tu mano hermano, entonemos mi canción, pa' esta tierra bendita, con todo el corazón. dame tu mano, hermano, canta una y otra vez. Qué orgullo que siento, es cundinamarqués. Yo te invito a que conozca los cielos de mi canción, a la más noble y querida, la tierra del corazón. La gratitud de sus pueblos con la bondad de su gente, el Magdalena nos brinda sabor de tierra caliente. El alma se me rebosa de paisaje natural, de cielo, montaña y vida nos embriaga el sumapaz. Dominio del Tisquesusa, orgullo de tradición, de historia y sana costumbre, oriente una inspiración. Una y otra vez, eres mi paisano, cundinamarqués, mi abrazo de hermano. Una y otra vez, eres mi paisano, cundinamarqués, mi abrazo de hermano. Es puro cielo, señores, oasis de porvenir, el Guavio que manantial, un paraíso sin fin, donde llano y la montaña se acarician en su suelo, del pie de Montellanero, Medina, párate bueno. Si quieres saber qué es dicha, se lo digo a su merced, pido permiso, señores, voy pa'l valle de Ubaté. El temple del hombre bueno, trabajador y sencillo, es el hombre del Río Negro, franco, leal, noble y amigo. Una y otra vez, eres mi paisano, cundinamarqués, mi abrazo de hermano. Una y otra vez, eres mi paisano, cundinamarqués, mi abrazo de hermano. Qué dulce aroma de caña, les juro, no hay nada igual. Sus gentes son un melao, les hablo del Gualibá. De esplendor y de belleza se nos viste el panorama cuando cruzo por las tierras de mi lindo Tequendama. Entre pinos y eucaliptos, cada pueblo es un jardín. Sabana, bella sabana, yo te quiero hasta morir. Una y otra vez, eres mi paisano, cundinamarqués, mi abrazo de hermano. Una y otra vez, eres mi paisano, cundinamarqués, mi abrazo de hermano. Recorriendo Cundinamarca, Dirección General Darío Alfredo Sabogal Martínez. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca, una producción radial con la coordinación general de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Y la participación de ARMEG. Conducción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.